sube el telón pa' ver la función. La gente pregunta, ¿no sale el león? Se baja el telón, la escena acabó. La gente se aburre, no hay emoción. Se sube el telón, se escapa un león. Hay grandes carreras por todo el salón. Sube el telón, baja el telón. Se ven leones bailando el bayón. Sube el telón, baja el telón. Se ven leones bailando el bayón. Se sube el telón, va a ver la función. Hay lleno absoluto en todo el salón. Se baja el telón, la escena acabó. La gente pregunta, Sofía salió. Se sube el telón, Sofía baila. Formó un alboroto en todo el salón. Sube el telón, baja el telón. Sofía Loren bailando el bayón. Sube el telón, baja el telón. Sofía Loren bailando el bayón. Se baja el telón, ya todo acabó. La gente se ha muerto con tanta emoción. Se sube el telón, ya hay una más función. Las fieras meriendan con satisfacción. Se baja el telón, se sube el telón. Se ven muchas fieras pidiendo perdón. Sube el telón, baja el telón. Se ven leones bailando el bayón. Sube el telón, baja el telón. Se ven leones bailando el bayón. Bailando el bayón, sube el telón, baja el telón, se ven leones.